que no me se me oye, ahora sí. Este temita que está sonando por ahí se llama Crazy Horse y es el segundo tema de un discazo, un EP que han sacado los chicos de Pinball Wizard. Y tenemos al otro lado del teléfono a Joy, su guitarrista. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues un placer estar por aquí. Pues aquí disfrutando de buena música y bueno, iba a hablarnos Memphis, pero se tiene que cuidar la voz, que pronto tenéis concierto, ¿no? Sí, bueno, casi te libras de mí, por poquito. Pero resulta que sí, que tenemos a Memphis un poquito afónica, y pero vamos, nada grave. Lo que necesita es, bueno, un poquillo de reposo, intentar no forzar la voz mucho y para tenerla 100% para los conciertos que tenemos la próxima semana. Bueno, pues ahora hablaremos de eso, pero yo primero quiero saber, me imagino que tenéis que saber jugar bien al pinball, ¿no? Hombre, algunos más que otros, ¿eh? Yo soy más del futbolín, pero vamos, que el nombre de la banda viene de nuestra pasión por The Who, ¿no? Por la banda The Who. Es un homenaje a uno de sus temas. Ajá, a uno de sus temas y aparte de una de su gran película, ¿no? También. Bueno, sí, la verdad que es una canción que tiene una historia tremenda, ¿no? Porque lo que surgió como un tema como otro cualquiera, entre comillas, ¿no? Al final se convirtió en una ópera rock y a su vez en una película, por lo cual yo creo que no pudimos elegir un nombre más interesante, ¿no? Y más apropiado, ¿no? Además. Bueno, totalmente. Al fin y al cabo, The Who siempre ha sido una banda muy leñera, ¿no? Yo siempre vamos, cuando elegimos el nombre de la banda, eso en los inicios fue como un poco locura, ¿no? Porque tampoco sabíamos qué nombre ponerle, eso siempre trae problemas. Y después de unas cuantas cervezas y demás, pues al final, vamos, era una pareja que yo tenía por aquel entonces, pues propuso el nombre porque sabía que me encantaban los Who. Y como teníamos muy claro el estilo de la banda, que nos molaba mucho el hard rock y demás, pues The Who siempre han sido muy salvajes. Esa gente eran tipos muy peligrosos. Hombre, la verdad que yo recomiendo a la gente que no haya visto la película ahora mismo. Era Tommy, ¿no? El título, Tommy, de la película. Sí, yo la tengo aquí, vamos, ahora mismo. Vamos, que la tengo aquí en mi... Bueno, pues si alguien quiere escuchar una banda sonora impresionante y ver una buena película, pues que se animen a verla, ¿no? Empezamos. Yo lo recomiendo totalmente, vamos, merece mucho la pena. Uh-huh. Bueno, ahora vamos al otro pinball, que sois vosotros, Pinball Wizard, que nacisteis allá por el 2007, ¿no? Uh-huh. Ahí por las marismas del Guadalquivir, ¿no? Sí, por aquí por el sur. La banda la fundé yo en 2007 en mi pueblo, en Utrera. Ajá. Y bueno, lo que pasa que tiene una trayectoria, digamos, ya un poquito, pues, sólida, pero es verdad que ha tenido épocas de inactividad muy interesantes, ¿no? Porque, por ejemplo, sobre el 2010 estuvimos buscando cantantes. Bueno, fue una etapa un poco extraña, ¿no? Porque realmente nosotros seguimos ensayando todas las semanas con regularidad, como si fuéramos a dar un concierto a la semana siguiente, pero así nos tiramos casi 4 años hasta que encontramos a Memphis. Entonces fue como una etapa un poco frustrante y una inactividad que bueno, no nos quitó las ganas, pero sí es verdad de que nos apartó un poco de la escena, ¿no? Yo siempre lo cuento, ¿no? Que aunque evidentemente la banda se fundó en 2007 y sacamos EPs y trabajos en aquella época, digamos que con la llegada de Memphis fue como comenzar de nuevo, ¿no? Fue otra etapa y a raíz de ahí pues se fue formando lo que es la formación que tenemos hoy en día. Ajá, la formación que vamos a decir a todos porque al final Álvaro y David nos van a dar un currito por no nombrarlos. Además que nos están escuchando, vamos a quedar bien, pues que eso. Después los tengo que ver en local, ¿sabes? Pues yo no lo voy a ver, con lo cual a mí no me va nada, pero a ti te puede dar. Pues mira, los nombramos y te explico, vamos, brevemente. Memphis entró en 2014, uh-huh. Y David Gatica entró en 2017, que es el bajista actualmente, el bajista de la banda. Y Álvaro es el que más recientemente entró en la formación, que lleva con nosotros desde el año pasado, desde 2019. Además que hace un año, ahora en octubre, curiosamente. Ajá. Pues mira, estamos prácticamente de cumpleaños, ¿no? Como se dice. Y casi, y si no es el mismo día, tenéis concierto para ese cumpleaños, ¿no? Pues le va a pillar casi, sí, lo vamos a tener que bautizar, ¿no? Y vamos a celebrar con él su llegada a la banda, porque tenemos concierto, bueno, tenemos el jueves 1 de octubre, que eso no está anunciado porque es un showcase para los medios y a puertas cerradas, pero tocamos el jueves 1 en la sala Rockville, va a ser, como te digo, una pequeña presentación con una rueda de prensa y demás. Y después el 1 nos vamos para, perdón, el 2, viernes 2 de octubre nos vamos para Vitoria, a la sala Urban Rock. Y el 3 volvemos a Madrid a la misma sala, la sala Rockville, pero ya esta vez un concierto, bueno, con todas las de la ley, abierto para todos los públicos y con un setlist completo. Y todos ahí a tope. Exacto. Y ya, el siguiente que no lo he dicho, pero porque no es continuo, ¿no? Pero vamos, el 10 de octubre estaremos en nuestra ciudad, en Sevilla, presentando en la sala X el concierto y nuestro nuevo disco. Ajá. Vuestro nuevo disco, que es Make Millennials Great Again. Sí. Un nombre un poquito largo, ¿no? Parece. Y además en inglés para algunos va a ser complicado. Sí, bueno, el nombre se me ocurrió a raíz de un eslogan que hubo de una campaña. Y es un poquito con sorna, ¿no? Porque nuestro disco básicamente trata sobre lo complicado que estamos teniendo la generación de los millennials, ¿no? No es un disco en el que nos excusemos, ¿no? Por ser millennial, para nada. Totalmente todo lo contrario. Es un disco reivindicativo, ¿no? Es un disco en el que decimos, oye, que aquí estamos. Que muchos decís que somos la generación perdida, pero nosotros no nos sentimos así, ¿no? Es un disco reivindicativo y entonces por eso escogí ese nombre, porque viene de un eslogan, digamos, de que con una mentalidad bastante diferente a esa y la utilizamos irónicamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, Make Millennials Great Again, volver a ser los millennials grandes otra vez. Uh-huh. Es un poquito, hay mucha mala leche ahí en ese disco. Bueno, yo voy a contar la mala leche desde mi punto de vista, ¿te parece? Sí, claro, por supuesto. A ver si acierto o no acierto, o a ver qué encuentras por ahí dentro del cómo te voy a contar cómo yo veo el concepto o la idea que yo y la conclusión que yo he sacado del disco. Y vale. Es esta. Hoy quemaremos a ese caballo loco. Después de mucho bla bla bla. Bien sabes que yo soy tu persona especial, aquella con la que te encuentras bajo aquel árbol mágico. Madre mía, qué maravilla. Te has quedado un poco callado. Bueno, andas muy desencaminado, ¿eh? Te has quedado un poco callado. Me has dejado, te puedo asegurar que me he quedado un poco de piedra. Bueno, para... Muy pocas personas llegan a esa conclusión, ¿eh? Bueno, pues la conclusión sale de los propios títulos traducidos al castellano, de que están en el disco. Exactamente. Realmente es un disco que tiene mensajes por todas partes. Y y no sabes lo que me alegra escucharte. Y bueno, en fin, al fin y al cabo, desde la misma portada. La portada tiene elementos de las 5 canciones escondidos y puestos muy escrupulosamente, ¿no? Y después todas las canciones tienen una comunicación entre ellas que te llevan, incluso en el caso de la cuarta y la quinta, I'm Your Crush, cuando está terminando, uh-huh, te prepara para la quinta y Memphis canta parte de la letra de la quinta, ¿no? No llega a ser un álbum conceptual, ¿no? Porque eso sería que estaríamos hablando de otras dimensiones y otro concepto, valga la redundancia, uh-huh, pero sí es verdad que es un álbum que hemos intentado currárnoslo hasta tal punto de lo que tú mismo me estás comentando, ¿no? Hombre, más o menos pues van fluyendo ideas, ¿no? Y a lo largo del disco y como tú dices, ¿no? Ahí en la portada se ven muchos detalles, o sea, hay que fijarse, ¿no? Es curioso, ¿no? Por ejemplo, voy a decir algún detallito, por si acaso, uh-huh, tienes que aportar algo al respecto del detalle, pero es curioso. Ah, estupendo. ese conejo que está en el pico del águila, un águila súper grande y un conejo casi enano. Sí, sí, sí, tiene su sentido, como podrás imaginar. Sí, por eso yo es que me fijo en ese tipo de detalles, entonces pues prefiero charlar de estas cosas de que si has grabado en do en sol o fa. Ya. No, y vamos, y por mi parte encantadísimo, vamos, me alegra tratarlo así, ¿no? La verdad que tiene su sentido y es que nosotros, bueno, anteriormente sacamos un LP, fue de larga duración, Shared Embrace the Sound, lo sacamos hace 3 años, uh-huh. Y entre esa larga duración y el EP que actualmente estamos presentando, sacamos un single que no pertenece a ningún disco, lo sacamos porque sí, porque sentimos que esa era la transición entre un estilo o un momento de la banda y otro. Y en ese single, que es The New Generation, que bueno, lo pueden ver videoclip en YouTube y también está en Spotify, lo pueden escuchar, el protagonista es un conejo. Es un colega que tenemos que disfrazamos de conejo y en ese momento tenía mucho sentido su disfraz y tenía mucho sentido lo que queríamos transmitir, pero ahora ese águila cogiendo ese conejo es como que nosotros siempre intentamos no mirar atrás y siempre intentamos componer cosas nuevas y ser lo más honesto posible con el momento en el que nos encontramos, ¿no? Y ya ese conejo ya no tenía sentido, ya por eso tampoco hemos metido esa canción en este álbum, porque queríamos ofrecer cosas nuevas, ¿no? Entonces ese águila devorando ese conejo es como Make Millennia Great Again devorando a The New Generation, ¿no? Es como, oye, que aunque solo sacamos el single hace solo un año, hemos cambiado, aquí estamos de nuevo, traemos cosas nuevas, así nos sentimos ahora. Ajá. ¿Os sentís como ese corazón abrazado por las garras del águila? O esa especie de corazón. ¿No? Al fin y al cabo, tampoco es un corazón que tampoco es un corazón como tal, pero sí tiene su forma de corazón, ¿no? Sí, porque al fin y al cabo es lo que intentamos hablar las letras, ¿no? Porque reivindicamos una forma de vida e intentamos hacernos notar en una sociedad que creemos que mandan unos ciertos cánones, ¿no? Pero al final ese corazón está agarrado porque lo podemos hacer todo lo mejor posible y podemos intentar desgarrarnos todo lo que podamos, pero al final dependemos de muchas cosas del sistema, ¿no? Como por ejemplo las redes sociales, que tratamos el tema, ¿no? Son redes que al final, pues por mucho que las odies o no te sientas identificado con ellas, al final como grupo las necesitamos, ¿no? Porque hoy en día si no estás en las redes sociales, no te es ve que nadie. Exactamente. Entonces son cosas que puedes estar más de acuerdo o menos, pero al final dependes de ella. Uh-huh. Y esa es la rabia también un poco, ¿no?, del EP, ¿no? Ajá. Y además, desde esas mismas redes que tú acabas de comentar, tenemos ese ojo que está vigilando, ¿no? ¿No? Aunque sean el muchos ojo ojos, que todo lo ve. ¿No? Ese ojo que está ahí por encima de todo. Sí, bueno, es como el Magic Tree, ¿no? Es el árbol mágico, ¿no? El ojo que todo lo ve y el ojo que al final también por otra parte también lo utilizamos un poco como un escape, ¿no? La historia del Magic Tree es un poquito psicodélica, ¿no? De ahí el tema que también tenga ese tono más relajado, más setentero y viene siendo por un árbol que tenemos cerca del local de ensayo, que sabe que muchas veces los efectos ópticos juegan malas pasadas, ¿no? Uh-huh. Y el árbol parece, bueno, parece un árbol de estos de salió del Señor de los Anillos, ¿no? Parece que va a cobrar vida de un momento a otro, tiene como una especie de ojo, tiene una forma curiosa. Y a raíz de ahí se nos empezó a ocurrir la idea, ¿no? Y le empezamos a llamar Magic Tree. Uh-huh. Y a raíz de ahí, pues, entró dentro de lo que digamos que es la simbología de este disco, ¿no? Uh-huh. Y todavía quedan más símbolos. Porque quedan símbolos de fuego y unas plumas que hay por ahí. Eres bastante observador, ¿eh? Hombre, es que ya que nos ponemos a, digamos, diseccionar un poco el disco, no solamente vamos a diseccionar lo que se escucha, sino también hay que diseccionar, sobre todo cuando una portada dice tanto como esta, pues hay que fijarse en muchos detalles. Pues mira, lo de las plumas, va sobre la canción de Crazy Horse y mezcla bla bla bla también, bueno, pero Crazy Horse es una canción que tiene Vamos, brevemente te la puedo comentar, es una noticia, uy, una noticia. es una, vamos, una historia que me contaron a mí y yo viví en primera persona también, ¿no? Trabajé durante un verano en un bar como camarero y venía un cliente que sin mediar palabra me pedía una copa de coña a primera hora de la mañana, se la bebía, daba un golpe en la mesa, se bebía la segunda, daba otro golpe en la mesa y se bebía la tercera. Sin media palabra, pagaba y se iba. Y una vez me contó alguien que compartía barra con él y me dice, Guillo, Joey, ese tío no va a morir nunca. Dice, es un caballo loco. Dice, a ese tío habría que enterrarle bajo tierra y boca abajo, porque dice, no va a morir nunca. Es de estos peces duros y carne de perro, vamos, como se suele decir. Uh-huh. Y me resultó interesantísima la historia, ¿no? Me pareció súper, súper interesante. Y nosotros la extrapolamos a nuestro disco, cuando yo le conté a mi grupo la historia, le encantó, y la extrapolamos al disco precisamente con lo que te estaba comentando, ¿no? De que vivimos en una sociedad de que se ha atacado mucho a los millennials como una generación que no ha sabido reinventarse, como una generación que no ha sabido luchar tanto como lucharon sus padres, y nosotros no nos sentimos así. Y nos van a tener que enterrar bajo tierra, porque vamos a seguir reivindicando que somos una generación muy válida y que queremos dar que hablar. Es que es lo más importante, dar que hablar. Porque si no, qué aburrida la vida, ¿no? Buah, totalmente. Totalmente. Y vosotros, además, con el empuje y las ganas que tenéis ahora mismo, que estando en los tiempos que estamos, corriendo lo que corre, sobre todo aquí en Madrid, el aventuraros a esos bolos aquí en Vitoria, ¿no? Es arriesgado, ¿para qué te lo voy a negar, no? Pero la verdad que estamos viendo cómo la cultura y especialmente la música rock, bueno, rock, metal, punk, hace ya muchos años que viene a ahogar, ¿no? Viene a ahogar y ya no saben cómo darle las tocas, ¿no? Y parece que con esto parece que se la quieren dar, ¿no? Es como todos entendemos la situación y por supuesto la salud es lo primero, ¿no? Hay familias que lo están pasando tremendamente mal y nosotros no somos ingenuos en ese aspecto, no lo obviamos, ¿no? Pero sí es verdad de que todos los sectores de una forma u otra han ido saliendo adelante, ¿no? Hasta los propios bares que parecían que iban a ser los más perjudicados han conseguido abrir sus puertas y poco a poco van sacando el negocio adelante. A los músicos se nos está haciendo la vida imposible. Y eso que no se ha podido demostrar nunca, que haya habido un caso en un concierto tal. Yo creo que, vamos, yo personalmente en los conciertos a los que he ido se han respetado las medidas de seguridad, pero escrupulosamente, en distancia de seguridad de 2 metros, en mesas, sentados con mascarilla, en fin. Yo creo que la cultura es segura y eso es lo que queremos demostrar también con estos conciertos. De aunque hacerlo con un aforo muy reducido y cumpliendo las normativas y demás, pero seguir la rueda, de si aquí no nos para nadie. Siempre que sea seguro, tanto por público como para los técnicos como para nosotros, intentar presentar el disco dentro de las posibilidades que nos están dando. Y eso es lo que vais a hacer precisamente y además de manera contundente, ¿no? Sí, bueno, estamos preparando un setlist. Parece que es lo tópico, ¿no? Lo típico, ¿no? Que dicen, ¿no? De que esta gira va a ser la mejor, este disco va a ser el mejor, ¿no? Lo solemos decir todas las bandas, ¿no? Pero sí es verdad de que en este disco hemos puesto muchísimo de nosotros, pero muchísimo. Es un EP que aunque son solo 5 canciones, ya a niveles económicos te digo de que nos hemos gastado incluso más de que con el antiguo LP, que eran 11 canciones, ¿no? Hemos puesto muchísimo de nuestra creatividad, de nuestro entusiasmo, de la producción, técnicamente hablando también. Y en la gira no podía ser menos. Estamos preparando un setlist totalmente diferente al que hemos presentado en los últimos años. Y la escenografía, en fin, estamos intentando pues dar ese salto, ¿no? Intentar demostrar que nos hemos reinventado verdaderamente y no solo son palabras que quedan en una entrevista, ¿no? Exactamente. Además, hay una cosa que te iba precisamente a comentar y que tú mismo lo has dicho, ¿no? Porque hay grupos que no se preocupan mucho de la escenografía, pero me da a mí que vosotros sí. Sí, bueno, nosotros siempre hemos cuidado mucho nuestra imagen. También es verdad que siempre ha venido mucho ligado al estilo que hacemos y demás, ¿no? Pero ya por gusto personal siempre hemos sido, siempre hemos tenido nuestras camisas estrafalarias, nuestros pantaloncitos, siempre hemos cuidado muy bien la escenografía, tanto la ropa como la, a la hora de preparar los shows, ¿no? Pero como te comentaba, en este trabajo hemos dado un salto más y hemos contado con una modista que nos ha hecho las ropas de las giras específicamente para nosotros. Entonces, digamos que con lo que vamos a salir al escenario en Madrid, en Vitoria, en Sevilla, se podría decir que son prendas únicas en el mundo porque nos la ha hecho ella específicamente para nosotros, ¿no? Entonces, con eso también hemos querido dar un salto más y profesionalizarnos también, pues hombre, una modista da como... es otro enfoque, ¿no? Otra forma de verlo ya, ¿no? Bueno, pues puesto que hay una persona que ha trabajado, si crees que ella no tiene inconveniente, vamos a hacerle publicidad y decir cómo se llama, ¿no? Hombre, claro, por supuesto. Okay. Ella se llama Enola, lo que pasa que por aquí, por las tierras sureñas, es más conocida como Sola. Y vamos, la pueden encontrar perfectamente en Instagram, en Facebook, está en todas las redes y ha hecho un trabajo maravilloso. A mí personalmente me ha hecho una túnica con bordado en oro, que eso es, bueno, oro. En hilo de oro. Exacto, algo no tan más de eso. Y nada, y la verdad que ha hecho un trabajo maravilloso. Uh-huh. Y bueno, y volviendo un poquito a la portada, ¿quién ha hecho ese trabajo de la portada? Pues la portada pertenece a Alejandra Rupión. Es una artista maravillosa que lleva ya muchos años trabajando aquí en la escena sevillana, haciendo carteles, discos, y mira, ha tenido una paciencia increíble con nosotros, porque al principio nosotros teníamos otra idea en mente y la verdad que la volvimos un poquito loca, las cosas como son. Y finalmente le dimos total libertad y dijimos, mira, esta es la idea que tenemos, no te vamos a decir más nada, no te vamos a enviar más nada, haz lo que tú veas conveniente. Y mira el resultado, ¿no? La verdad que me parece un resultado maravilloso, ¿no? Y a mí la portada es de las cosas que más me gustan de este trabajo. Tiene una fuerza descomunal y es bastante llamativa. De hecho, la parte de las llamas y demás, como siempre nos identificamos con las marismas del Guadalquivir, Alejandra, lo que es detrás del águila, lo que hay es agua y como una especie de musgo y árboles, ¿no? Sí. Y eso es también ahí están representadas las marismas, que tanto nos sentimos identificados porque toda la banda somos del sur, pero tenemos un miembro en especial que es David, el bajista, que es de Chile, de Valdivia, que es del sur, ¿no? Porque él pertenece... Más al sur ya casi no hay, ¿no? Exacto, él pertenece al hemisferio sur, sur, sur, sur. Vamos, entonces... como que es algo muy representativo y lo llevamos muy adentro, ¿no? Uh-huh. No, también era una cosa que esperaba que me lo comentases, ¿no? Porque por ahí efectivamente se ven unos arbolitos, unas montañitas ahí a la parte derecha. Sí, sí, hay muchos detalles, pero tampoco vamos a desvelar absolutamente todo porque hay algún detallito por ahí más que no lo voy a decir. No lo voy a decir para que la gente vaya y por lo menos que vea la portada del disco directamente y que busque y rebusque, porque tiene muchas cosas que ver y yo creo que muy interesantes, además teniendo en yo cuenta lo que sí recomendaría a los que viajen a Andalucía y al sur, porque no es una cosa que se haya explotado, digamos, turísticamente, y las marismas del Guadalquivir de verdad que son algo impresionante, que animo a todo el mundo a visitar. Yo no, el que haya visto la película La Isla Mínima, Alberto Rodríguez sacó esa parte de la isla, fue brutal, y también el Parque Doñana, ¿no?, que pertenece a las marismas. Naturalmente es espectacular, yo lo dejo ahí. Pues hay que hacer visitas, que la cultura también es visitar esos lugares tan maravillosos que tenemos en toda nuestra península y en nuestras islas. Claro, que... al fin y al cabo... todo lo que sea enriquecerse y conocer cositas nuevas siempre está bien. Efectivamente. Además, hay cosas que son auténticamente extraordinarias. Y lo que sí puedo decir, desde mi punto de vista, de los 5 trabajos que tenéis, aparte de este, ¿sí?, es la portada más sensacional de todas. sinceramente. Pues muchísimas gracias. Sinceramente, o sea, me daría igual decirte una cosa que otra, decirte, pues mira, pues me gusta más, yo qué sé, Down to the Road. Pues no, me gusta mucho más esta, sinceramente. Muchas gracias. Os lo habéis currado mucho y me imagino que todo lo demás de con respecto al disco, pues lo tenéis más que currado, ¿no? Sí, bueno, es lo que hemos intentado, ¿no? Hemos intentado dar lo mejor de nosotros, pero concienzudamente, vamos. Uh-huh. Además, yo creo recordar, tengo por aquí entre mis apuntes, que sí. Tenéis que dar mucho a la brecha, puesto que tenéis por ahí algo conseguido en el quinto Guillena Suena, en el tercer Jóvenes Talentos de Laurín el Grande, el Néstor Talent Show y finalistas en el WAF Festival Metal Battle. Sí, vamos, hemos tenido momentazos muy buenos, ¿no? Que hemos disfrutado muchísimo y participamos en esos concursos y tuvimos la suerte de ganarlos. Nosotros siempre hemos visto los concursos como una forma de ganar dinero para poder seguir invirtiendo en nuestra música, ¿no? Nunca lo hemos visto una competición. Vamos, de hecho, con bandas que hemos participado en esos concursos luego nos hemos ido de juerga y nos hemos emborrachado juntos y nos lo hemos pasado de puta madre. Vamos, que no lo vemos como una competición ni ser mejor que nadie. Son simplemente otros medios en los que puedes ganar pasta. Y por suerte, pues el jurado creyó que éramos los mejores, ¿no? Y los ganamos. Y lo del WAF fue espectacular porque aunque ese en concreto no lo ganamos, si llegamos a la final, fuimos hasta Barcelona de locos porque cogimos el coche. Bueno, en fin, eso fue un poco locura todo. Ah, las puedes contar las locuras esas, ¿eh? Que este programa nos encanta todos esos cotilleos. Bueno, aquí en esta banda ha pasado de todo, ¿no? Como normal, ¿no? Son muchos años y la carretera da muchas experiencias. Pero bueno, eso ahí, lo de Barcelona fue un poco loco porque económicamente no nos podíamos permitir ese viaje y no sabíamos si sí. Al final nos embarcamos en un coche que conseguimos de última hora. Bueno, fue todo una locura, vamos, que se nos vino con nosotros un chaval que nos hizo de chofer, Ismael, y nuestra fotógrafa, que era por aquella entonces, que era Angie, y bueno, fue un viaje apasionante, la verdad que lo pasamos de puta madre. No conseguimos llegar a ganar concurso y llegar a Alemania, pero la verdad que la experiencia fue descomunal, vamos, descomunal. Pues la verdad es que ese tipo de experiencias son las que hacen además crecer, no solamente como músico, sino también como persona, ¿no? Hemos aprendido muchísimo. Además, siempre que sales, aprendes mucho y, bueno, no me quiero adelantar acontecimientos, ¿no?, en la entrevista, ¿no?, pero recientemente hemos hecho dos giras nacionales con bandas extranjeras de renombre y en esa semana que hemos estado con ellas, cada semana, hemos aprendido más que en 5 años, ¿eh? Es una pasada, porque al fin y al cabo nosotros tenemos claro de que si queremos llegar donde queremos llegar, se consigue trabajando y aprendiendo, no compitiendo, ¿no?, digamos, ¿no? Y nosotros no tenemos problema en coger papel y boli y aprender de los que tenemos al lado y superarnos, ¿no? Sí, y además con ese tipo de bandas normalmente, aunque hay algunas bandas por ahí que... Sí, a lo mejor son bastante consagradas, pero no son dioses, evidentemente. Pero habitualmente, yo a las que conozco, no puedo hablar de todas, a las que conozco, digo, de así un poco más de cerca, de haber estado con ellos y tal, pues no sé, tienen un trato como bastante de tú a tú con los que comparten escenario y siempre les cuentan experiencias y anécdotas, no sé, cosas con las cuales, pues... Siempre enriquece el decir, cuando me subo al escenario no puedo hacer esto porque entonces es como si metiera la pata, ¿no? Bueno, nosotros estuvimos con The Choir Boys de gira y, bueno, ellos, vamos, no sé si se les puede considerar dioses o no, pero tienen una trayectoria de más de 30 años y han tocado con grandes como Guns N' Roses, han tocado con Rolling Stone, han compartido cartel y han grabado con musicazos, ¿no? Y la verdad que eran tíos, eran tíos de puta madre, súper cercanos, y con nosotros nos trataron de tú a tú, en ningún momento somos más que nadie, es más, nos invitaron, recuerdo, en Vigo, nos invitaron a subirnos al escenario, cantamos un par de temas con ellos, y tengo especial recuerdo de una noche en Irún, después del concierto que dimos en la sala, creo que era Sala Tank, y estuvimos en el hotel bebiéndonos unas copitas de vino, charlando, vamos, tío muy cercano, muy llano, y te estoy hablando de una banda que tiene una trayectoria, bueno, intachable, ¿no? Uh-huh. Y ahora vienen las preguntas un poquito escabrosas. Bueno, puedes decirle preguntas, ¿no? También. Yo sabía que iba a llegar a esto. Hombre, claro, es que si no tiene gracia una entrevista sin alguna pregunta un poco escabrosa, no tiene gracia ni chispa. Cinco temas que han ido creciendo poco a poco desde una primera idea, como las que has contado, ¿no? Del árbol o la de este cliente, ¿no? Pero de esos cinco temas, ¿con cuál dirías, es que de este no me habría podido deshacer, pero ni de coña? O sea, ¿este tenía que estar aquí, sí o sí? Es pregunta difícil, yo lo sé, porque aquí hay gente que más, ¿no? Es que yo, las canciones son como tus hijos, ¿no? Eso es, claro. elegí uno, está feo. Pero, no sé, mira, siendo honesto conmigo mismo, ¿sí? Si tuviera que elegir una canción para escuchar, de decir, tiene que estar en el álbum sí o sí, joder, creo que me quedaba con I'm Your Crush. Ah. El track número 4. Ah. Esa canción, con este álbum hemos pegado una vuelta de tuerca en cuanto a sonidos, instrumentación. La verdad que hemos probado con afinaciones nuevas, hemos metido instrumentos nuevos, hemos intentado dar un paso más también en el sonido de la banda, no solo en las letras y en el artwork. Pero yo soy muy clásico, no puedo evitarlo. Y In Your Crush, yo creo que es el tema más rockero que tenemos, ¿no? Desde esas guitarras que comienzan al principio, ese estribillo poderoso. Está feo que yo lo diga, ¿no? Pero me has preguntado y me estoy viniendo arriba, ¿no? Es que pero la verdad pregunto. Que ese tema me entusiasma. Bueno, el disco entero me entusiasma, ¿eh? Hacía mucho tiempo que no me entusiasmaba tanto un trabajo mío, ya fuera de la banda o personal, de otro proyecto. Me entusiasma muchísimo este disco, pero esa canción, In Your Crush, me da una energía y me da un buen rollo de puta madre, vamos, me encanta. Yo creo que eso no lo habría dejado fuera del EP, me habría sacado la navaja con los demás miembros de la banda si me dicen que hay que echarla. Vale, y ahora la segunda parte, de ya que te has decidido por una canción cuya traducción es soy tu persona especial. Exacto. ¿Tú eres la persona especial de quién? Bueno, espero serlo porque convivimos juntos, ¿no? Yo creo que soy la persona especial de mi pareja María. Por lo menos espero, porque está aquí al lado, está diciendo que no. Me está diciendo que no, vamos, me está dejando en mal lugar. Pero como no lo ve nadie, no nos enteramos. Exacto, pero vamos, yo creo que soy la persona especial de ella, vamos, que convivimos juntos y somos pareja desde hace 2 años, así que... Imagino que sí, que lo seré. Uh-huh. Y de la historia que yo he contado, yo he empezado con una frase, pero no sé si estás de acuerdo conmigo o cambiarías algo. Yo he dicho, hoy quemaremos a ese caballo loco. ¿Lo quemarías? ¿No lo quemarías? ¿Cambiarías ese caballo loco por otra cosa o por otro ente? Ahí me estás pidiendo... Vale. Si el caballo loco somos nosotros, no quemaría el caballo loco nunca, jamás. Uh-huh. Pero si el caballo loco es del eslogan, lo quemaba, sin directamente, duda. Sin ninguna sin duda. Sin juicio, ¿no? Sin nada. Así, en plan directo y sin pensarlo ni un minuto. No lo pensaba. Yo cogía ese, sí. Y como en los tiempos antiguos. Lo quemaba sin wifi, sin nada. Ya es la que nos está dando. Hay unos cuantos por ahí que nos la están dando. Así sí, que... totalmente, vamos. Y bueno, vamos a, no sé si me imagino que sí, porque está en boca de todos o casi toda la gente que estamos metidos de una manera o de otra en el mundo del espectáculo y demás, de las movilizaciones que se están haciendo a lo largo y ancho de toda España. Sí, bueno, nosotros de una forma u otra hemos sido partícipes de ellas, ¿no? Yo personalmente no asistí porque estuve trabajando todos los días. Ahí, en cierta forma, pues doy gracias, ¿no?, de que no me falta el trabajo de lo mío, además. Estuve dando clases de música y estuve todos los días, precisamente el día que fue en Sevilla, en todo el territorio, ¿no? Me pilló currando, pero bastante, como que tenía bastantes clases ese día y no pude ir. Pero, por ejemplo, David Gatica, nuestro bajista, sí estuvo en la de Sevilla, y además, que creo recordar, si no me equivoco, estuvo también dio apoyo, ¿no? Sirvió también como voluntario. Y Memphis no sé si llegó a ir o no, porque creo que le surgió un problema, pero creo que tenía acreditación, en fin. El caso que de una forma u otra nosotros estuvimos ahí. Y bueno, son movilizaciones que forman parte de algo mucho mayor que es la situación tan precaria en la que estamos viviendo, ¿no? Y que es evidente. Yo creo que eso no es una cuestión ni de política, ni de ideales, yo creo que es una realidad absoluta, ¿no? Los músicos somos muchas veces el último eslabón, ¿no? Parece que en vez de ser personas que somos estudiosas y que estamos en pros de la cultura, parece que somos como los payasos, ¿no? Y que estamos ahí para alegrarte el día, pero no nos pidas más, ¿no? Y yo creo que eso no es así. Dedicamos muchas horas a esto y mucho tiempo, y sacrificamos muchas cosas para que luego nos den una patada en el culo y digan, ustedes no os merecéis ayudas, ¿no?, sino apoyo al sector. Sí, al fin y al cabo, yo creo que todos los que queremos es intentar vivir un poco de esto, ¿no?, de una forma u otra, ¿no? Y si se regulariza la situación y tenemos un poco de apoyo por parte de los de arriba, no haría falta ni de que enviaran unas ayudas o unas prestaciones, ¿no? No harían falta, estaríamos currando. Y yo creo que al fin y al cabo eso es lo que también se está pidiendo en esas movilizaciones, ¿no? Es que en realidad, poniendo todos de nuestra parte, pero claro, hay que hablar de todos, absolutamente. Y lo digo porque yo sé y me consta que la gran mayoría, vamos a hablar del 99% de las salas, pues están cumpliendo, pero también hay alguna otra sala que digamos que no hacen marcas ni hacen nada para que se respeten distancias y demás. Y eso es flaco favor el que se hacen ellos y el que hacen a todos los demás que lo hacen bien. Hombre, claro. Pero es que eso, yo no digo de que volvamos por Dios a los tiempos de la Inquisición, ¿no? Pero es que sí, hay que señalarlo y condenarlo, porque al fin y al cabo es que nos están haciendo, como bien dice, un flaco favor a todo el gremio. Porque mira, nosotros tenemos ahora 4 conciertos y el aforo es tan reducido que puede llegar a sonar ridículo, ¿no? Porque, por ejemplo, sí, sí. En Sevilla la sala X tiene una capacidad de 400 y pico de personas y solo van a poder entrar 115. Mm-hmm. No es ni 3 veces el aforo de la sala. Entonces, y con sillas, mesas, distancia de 2 metros, mascarilla, cuando claro. Entres van a pedirte tu DNI, te van a pedir tu nombre por si hay algún foco poder hacer un rastreo. En fin, está todo controladísimo y estamos haciendo tantos esfuerzos para poder seguir adelante con los conciertos en directo, que el que haga eso hay que señalarlo, hay que denunciarlo. Pues flaco favor nos hace. Yo lo comento porque me ha llegado esas noticias, pero te aseguro que cuando lo corrobore al 100% que pueda decir Pepito ha hecho esto, en este programa se va a decir. O sea, no puede ser que todo el mundo esté luchando para que esto sea seguro, que todo vaya bien y que no tengamos problemas, y que por culpa de un, no sé cómo denominarlo, pues todo esto todo este poco que hay, encima lo hundamos, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Pues si os enteréis de alguno vosotros también por ahí, me lo decís. y rápido le ponemos aquí en la lista y le ponemos una bandera, ¿eh? Le ponemos la lista negra, ¿no? Hombre, hombre, yo lo tengo muy claro. A mí me ofrecen un concierto en esas condiciones, yo no voy. O sea, claro. Lo tengo clarísimo. Lo tengo claro. Clarísimo. Pero yo hablo desde el punto de vista de prensa y de fan, pero si yo tuviera que subirme al escenario y veo que a mis fans los tratan de esa manera, yo me bajaba del escenario también, creo. No, por supuesto. Por supuesto, al fin y al cabo es lo que veníamos hablando desde el principio, ¿no? Que lo más importante y lo que prima es la salud. Claro. Es que no está la cosa como para tomarte esto a broma. Entonces, yo creo que se puede hacer de verdad. Es cuestión de voluntad y es cuestión de no ser avaricioso. Si la normativa te dice que en tu sala solo puedes dar un concierto para 90 personas, pues mete 90 personas, tío. No intentes rascar donde no hay, ¿sabes? No son tiempos para ponernos, ¿sabes? No son tiempos para ponernos chulos, porque al final vamos a pagar todos. Y en el momento en el que haya un foco de contagio en un concierto, saldremos en la prensa. Claro. Y nos señalarán a todos. Mira, por igual. A pesar de no haber habido ni foco ni nada por el estilo, pero eso sí lo he leído y lo he leído en prensa y me lo creo. Era un DJ. Sí, he visto la noticia en Facebook, sí. En La Riviera, que con 300, y allí nadie tenía mascarilla, no se respetaba nada, y el único que intentó hacer algo era precisamente el dueño de la sala y fue el que colaboró con la policía municipal para desalojar. O sea, vale, me parece perfecto, vamos. Ya, es que pero, al cabo... pero es que la gente que está por debajo de ese señor, que es el dueño de la sala, no movía un dedo y el DJ ahí, a la venga, fiesta, majos. Pues no, precisamente esos son los que tenemos que condenar. A eso es eso. Y no reírles las gracias, porque al final... Exactamente. Por eso digo que si alguien de los que nos está escuchando, o vosotros, o quien sea, se entera de alguna sala o algún concierto en el cual detecten este tipo de historias, que nos lo hagan llegar. Que lo vamos a denunciar por aquí y lo vamos a denunciar por las redes y por todos los lados. Porque no, claro, hay derecho, al fin y al cabo, a eso. Es por el bien de la música. Que exacto. Hay gente que tiene muchas formas de pensar, ¿no? Tú puedes... los negacionistas, ¿no? O los que creen que esto está exagerado. Bueno, tú puedes pensar como tú quieras. A mí, yo no me voy a meter ahí. Sí. Cada uno piensa de una forma libre y esto es una democracia y cada uno que haga lo que quiera. Pero, aún así... Respetando, puedes pensar a de una forma u otra, pero respeta lo que pasa, respeta las normas, respetan a nosotros. Uh-huh. No actúes de esa forma porque no te va a afectar a ti como persona individual, va a afectar a un sector completo. Entonces muestra un poco de empatía. Uh-huh. Y preocúpate por los demás. Pues esperemos que sea así. Y bueno, para despedirnos ya, porque ya se nos ha pasado el tiempo, ¿dónde os podemos encontrar? ¿Cómo se puede la gente hacer con el disco? Esas cosas que no podemos dejar de decir en una entrevista hablando con un grupo que está promocionando su disco. Pues mira, nos pueden encontrar en todas y absolutamente todas las redes sociales que hay, Facebook, Twitter, Instagram, estamos también en YouTube, Spotify. Si pone Pinball Wizard Band, nos pueden encontrar en todas las redes sociales, o Pinball Wizard Sevilla, seguro que también dan con nosotros, y ahí estaremos nosotros atendiéndoles amablemente para todo lo que necesiten y podrán seguir todas nuestras novedades. Y después, pues bien, a nosotros nos pueden escuchar gratuitamente, tenemos en YouTube todos nuestros trabajos subidos, pueden buscarnos como Pinball Wizard Band también, o Pinball Wizard Sevilla. Y estamos también en Spotify, iTunes, cara es Apple Music, Amazon Music, estamos en Deezer también. En fin, yo creo que en casi todas las plataformas que hay, tanto de redes sociales como de escucha de música online, nos podrán encontrar. Y bueno, animarle a todo el mundo, a sea millennial o no, que se escuche, bueno, el nuevo trabajo, ¿no? Que hemos puesto muchísimo en él. Y la verdad que tenemos mucha ilusión y ya, si nos quieren conocer en directo, pues que sepan que nosotros por lo menos vamos a cumplir con las medidas de seguridad y que ya están todas las entradas disponibles, vamos, tanto para Madrid como para Vitoria como Sevilla, en nuestras redes sociales las hemos dejado los enlaces para que puedan comprar las entradas. Uh-huh. Pues nada, que muchas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias a ti. Un abrazo para todo el grupo. Memphis, que se cuide mucho esa voz, que tiene que darnos toda la caña del mundo en los conciertos y a tirar para adelante, por supuesto. Sí, siempre para adelante. Quiero dar ya de última ya un saludo y gracias también a Loki por todo lo que está haciendo con nosotros, que sé que está escuchando la entrevista, y darle las gracias por su tenacidad, su paciencia. Y, por supuesto, muchísimas gracias a ti por invitarnos y por dedicarnos tu tiempo y hacerte eco de nuestro nuevo trabajo. Pues lo dicho, aquí queda dicho y pues que la gente busque a Pinball Wizard. Y nada, le mandamos también un saludito a Loki y a todo CD Music, que por ahí están. Y que muchas gracias a ellos también por ponernos en contacto con vosotros y con tantos grupos que nos traen también para eso, para que sepamos lo que estáis haciendo, que es muy importante, que la vieja gloria suena muy bien, que nos encantan, pero también hay que escuchar los nuevos grupos y las nuevas historias. Y que la gente haga bla, bla, bla de todo este trabajo, ¿no? Esperemos que sí. Digo lo de bla, bla, bla porque es el tema con el que vamos a despedir, aunque seguiremos escuchando a continuación el resto del disco un poquito, ¿vale? Pues, Joy, muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos en los conciertos, por supuesto. Estupendo, claro que sí. Un fuerte abrazo. Hasta siempre. Gracias, un abrazo. Trapped in a bodily reality. Into virtual lives, steps, those costumes, and sounds. Bueno, y ahora pasamos de esos pinball y de ese bla bla bla bla bla bla bla bla que hemos escuchado último a unos monstruos de papel, que no vienen precisamente de Sevilla, y que, bueno, no están muy lejos de Sevilla, pero no son de Sevilla, no son ni tan siquiera de Andalucía. Y bueno, ellos nos hablan de monstruos de papel y de unas cuantas cosas más. En su grupo, que se llama Omnia Transit, algo así como que todo es pasajero. ¿Me equivoco, Víctor? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Berni. Pues no, no te equivocas. Efectivamente, el nombre de la banda significa, proviene del latín y significa todo es pasajero, Omnia Transit, correcto. Bueno, y habéis sacado un nuevo disco y este es el primer tema, el primer corte del disco, y el disco se llama Examen de Conciencia. ¿Os habéis examinado bien? ¿Os vais a confesar o qué? Sí, yo creo que, bueno, pretendíamos eso un poco, ¿no? Con el disco pretendíamos que fuera un examen de conciencia, no solo para nosotros, que, bueno, nos examinamos y creo que finalmente creo que aprobamos con nota, pero pretendíamos que fuera también un poco un examen de conciencia para la gente que lo escuche, ¿no? Realmente para el oyente del disco y de las canciones del disco. Tratamos temas que son muy universales, hacemos, como en todos nuestros discos, hacemos mucha crítica de todo aquello que no nos gusta. Y nuestra pretensión, digamos, un poquito era eso, era que simplemente pues a través de las escuchas o de las diferentes canciones hacer replantearse según qué conceptos a la gente, conceptos que por suerte ya teníamos prácticamente avanzados, pues que hoy en día, por desgracia, parece que volvemos un poquito para atrás, pues reafirmar esos conceptos que realmente pues creemos que son completamente lógicos, ¿no? No sé, el tema del racismo, la inmigración, el bullying, la anorexia, todos esos temas que desgraciadamente hoy en día pues parece que vamos un poquito para atrás y que se ponen en tela de juicio, pues eso, denunciarlos y hacer que la gente reflexione sobre ellos y tenga constancia de que, bueno, de que por desgracia siguen existiendo y tampoco hacemos demasiado para que cambien. Uh-huh. Bueno, yo voy a decir mi opinión y mi manera de ver el disco, a ver si estoy equivocado o no estoy equivocado, o me puedes rectificar o me puedes afirmar mis opiniones, que todo es posible, ¿no? ¿Te lo cuento? Sí, sí, por supuesto. Pues venga, ahí va. Mira aquellos monstruos de papel que están allí junto a la orilla, pero yo no quiero ver esas cadenas de dolor cuando estoy jugando a ser mayor. Y esos fanáticos del terror que asustaban a nuestros padres, esos que son nuestros héroes cuando nos arropas con tu voz. Ahora tienes que ser valiente, ponte en su piel, busca en tu interior y dime dónde está ese cielo. Uf. Pues, joder, perdón por la expresión, máscara de piedra. Está, vamos, digno de que haya entrado en el interior del formato, en el libreto del disco, la verdad. Intentamos hacer algo parecido, pero para el tema sobre todo del merchant, de las camisetas, intentamos hacer un texto parecido porque creíamos que se podía jugar mucho con el título de las canciones y porque todas tenían relación unas con otras un poquito, pero lo has clavado, sinceramente, creo que vamos, digno de 10, matrícula de honor creo que te doy. Pues nada, pues muchas gracias y ahí lo tenéis y os lo pasaré si queréis también, o sea, no tengo ningún problema en que lo podáis usar incluso en vuestros conciertos para contar la historia antes del concierto o cuando queráis. Pues sí, sí, por supuesto. Además, copyright para Bernardo, para Bernie, de eso está claro. Hombre, para eso lo he hecho, ¿no? También. Pues esto más o menos es un poco una visión, ¿no? Puede haber muchas visiones. Cada uno ve los discos desde su punto de vista, según el estado de ánimo, según tal, ¿no? Este es mi punto de vista, que yo creo que pues que es un poco un resumen, ¿no? De aquello que queréis decir, ¿no? Más o menos. Sí, en realidad, por ejemplo, pues bueno, pues has utilizado todos los títulos de los diferentes temas del disco. Y sí, va muy en relación también con lo ibas hilando, ¿no? El tema de, pues eso, pues ser valiente también, de como decías en una de las frases, ¿no? El tema de ser valiente, de hay que luchar, tenemos que tener la certeza de que hay que luchar contra todas las injusticias que por desgracia, pues nos asolan día a día. En todos los países, en realidad son todos problemas universales casi, y son cuestiones eso, pues hay que ser valiente, que hay que denunciar. Lo mal que, por ejemplo, pues a día de hoy lo estamos pasando, ¿no? Con el tema del COVID y que sobre todo por una generación valiente, una generación que ha sido un ejemplo para todos los que hemos venido después, como la generación de nuestros padres, pues han sido ellos los que realmente pues han superado esos fanáticos del terror, como bien decías, o esos monstruos de papel, y nos han educado y nos han sacado adelante con todos los problemas habidos y por haber. Y a día de hoy, por ejemplo, pues bueno, pues son el colectivo quizás más afectado por este maldito virus que nos asola y que parecen un poco que quedan en el olvido o no se les recuerda como realmente debería, ¿no? Entonces, pues, ya te digo, creo que estoy, vamos, 100% reafirmo todas las palabras que has dicho por el tema de que has hilado perfectamente con un poquito lo que quiere decir todo el disco. Es decir, va muy en consonancia, aunque cada canción habla de una temática, pero sí, es un gran hilo conductor el que has utilizado. Pues el hilo conductor me lo habéis dado vosotros, con los títulos de las canciones, evidentemente, ¿no? Sí, al final ocurren muchas casualidades. El otro día, por ejemplo, pues me comentaban en una chica, ¿no?, entrevista, Almuda Andrés, ¿no?, de otro medio, y nos puso sobre algo, digamos, que en lo que no habíamos caído. Mira que llevamos un año con el disco, que bueno, pues lo tenemos todo el día en boca a través de entrevistas o de presentarlo, de los ensayos, y es algo en lo que no habíamos caído. Nos dijo que la portada del disco parecía premonitoria de la situación actual de hoy en día. Es como si os hubierais adelantado un año, dice, con los cinco sentados en una clase, con distancia de seguridad, cada uno en una fila, etcétera, ¿no? Y es algo en lo que no caes, ¿no? Pero sí que son un poquito, pues, casualidades y demás que luego surgen a partir de que sacas el disco. Estando todo muy medido, porque la verdad que, bueno, pues, todo lo hicimos con mucho esfuerzo, con muchísima dedicación, y está todo muy medido, pero realmente luego hay cosas o casualidades que ocurren a posteriori que la verdad que, bueno, pues no hacen más que darle una vuelta de tuerca más al concepto, a la idea principal que tuvimos cuando decidimos hacerlo. Uh-huh. Bueno, la verdad que en la portada se ven unos cuantos detalles. El primero de todos, evidentemente, es que estáis ahí haciendo el examen de conciencia cada uno en vuestro pupitre, ¿no? Uh-huh. ¿No? Exactamente. Y es, ya te digo, además, como lamentablemente, pues muy, sí, pues muy un poquito con la situación actual de nuestros peques hoy en día en los colegios, ¿no? Esa dificultad, digamos, de volver a un poquito a la normalidad, también por el momento en el que estamos, los posibles rebrotes, etcétera, en los diferentes sitios. Entonces, pues sí, la verdad, y mira, pues sin quererlo, además fue, bueno, hicimos una sesión fotográfica muy larga ese día. Y la verdad que finalmente fue esa la elegida, pues, porque creíamos que reflejaba un poquito, pues, la situación del examen, ¿no?, de hacer el examen de conciencia. Y mira, pues ha tenido, pues eso, desgraciadamente, por la situación que vivimos, pues ha sido, parece un poco premonitoria, pero vamos, nada más lejos de nuestra intención, desde luego. No, es que la vida da muchas vueltas y no saber dónde te vas a encontrar las coincidencias, ¿no? Pero el caso es que están ahí, ¿no? Sí, sí, eso... Realmente es así. Muchas veces, bueno, yo a partir de ahí me propuse, hice un escrito un poco en plan, como decía el compañero, ¿no? Como decía el compañero de Pinball, también un poco a modo de sarcasmo para toda esa gente, ¿no? Los negacionistas o los conspiranoicos o como lo queramos llamar. Toda esa gente que, por supuesto, es libre de pensar como quiera, pero que están jugando realmente no solo con su salud, sino con la del resto de la población que sí cree que este virus, pues, sea una amenaza, digamos, un poquito más seria. Entonces, pues hice un escrito y, bueno, pues buscaba coincidencias por todos lados, ¿no? El tema de, por ejemplo, del nombre de la banda, Omnia Transit. Omnia es una declinación de la palabra latina omnis y parece un anagrama. Si ordenas las letras de otra forma, aparece el nombre de Simón, ¿no? Que es el apellido de la persona encargada en España del tema del coronavirus. Entonces sí, empecé a hilar en plan conspiranoico, igual que hace cualquiera desde su casa, que se le ocurre una teoría, la vierte en redes sociales o en WhatsApp, o etcétera, que son los vomitorios, como en la antigua Roma, son los vomitorios actuales que tenemos, y eso lo suelta a alguien y automáticamente se le da credibilidad como si fuera de un medio fiable. Y sí, al final lo que hace, pues, que confunda a la gente y crea mucho mucho desasosiego. Al final, todo ese tipo de cuestiones lo que hace es que la gente dude de un mensaje oficialista o de unas medidas a tomar que creo que ante esto, por ejemplo, no se puede dudar. Hay que tener la certeza de que esto está ahí, de que es un virus que, por desgracia, ya se ha llevado demasiada gente y que esperemos que no se lleva más. Pero si no lo tomamos en serio, si no ejercemos esa responsabilidad también individual, no solo del gobierno. El gobierno está claro que, bueno, pues no estarán haciendo las cosas muy bien, y los políticos en general no lo están haciendo bien. Pero es que creo que también tenemos una responsabilidad individual, cada uno, que tiene que llevar a cabo. Comentabais en la anterior entrevista el tema de las salas, ¿no? No todas las salas tienen que hacerlo bien. No puede ser que una sala lo esté haciendo bien y otra, por ejemplo, lo está haciendo mal, porque automáticamente nos perjudica todo. Entonces, como bien decía el compañero de Pinball, ¿no?, hay que denunciarlo. No nos podemos quedar callados ante eso. sino denunciarlo y decir, oye, esto hay que hacerlo de manera correcta porque necesitamos salir de esta situación en la que estamos, todos, la cultura en general, pero también todo el mundo, la gente que los trabajadores, nosotros personalmente, el grupo, ¿no? Que a fin de cuentas también tenemos nuestros oficios y trabajamos fuera de la música, necesitamos que todo vaya con normalidad porque si no peligran pues, nuestros puestos de trabajo y peligra la educación de nuestros hijos y peligra todo. Es que los primeros que peligramos somos nosotros mismos y hay gente que parece que no se da cuenta. Totalmente, sí, sí. Hay gente que, no sé, se lo toman un poco a guasa o piensan, yo qué sé, yo ya te digo, el escrito es bastante cachondo. Cuando me pases el que has hecho sobre los temas, yo te paso el mío y ya te digo, realmente es muy sarcástico, utilizando un tono, pues eso, un tono un poco conspiranoico, hablando sobre ese tipo de cuestiones, porque la gente se lo toma un poco a guasa. Y no es algo que realmente sea de guasa, porque esto se va a llevar no solo a los pobrecitos que están falleciendo o que lo están pasando mal debido a la enfermedad, sino a todos los afectados, como puede ser, pues, como hablábamos, ¿no? El colectivo, por ejemplo, sobre todo de las salas, de los músicos, uh-huh. Que se los va a llevar por delante, se va a llevar sus negocios y sus vidas. Claro. Yo, entonces, hay unos sobre los que de vez en cuando hablo con la gente con la que me junto, con la que tal, ¿no? Y estamos hablando de salas, de músicos y demás, y hay un grupo del que nunca, salvo muy contadas excepciones, pero sobre todo en los grandes medios, evidentemente no se ha hablado de ellos, ¿no? Y son los feriantes, que no pueden ni mover sus camiones. Efectivamente. Sí, sí, aquí, por ejemplo, bueno, no solo en Badajoz, supongo que en casi todas las ciudades, las ferias de verano, ¿no? Se suspendieron todas. Y son familias que tienen que comer. O sea, claro. Yo, por ejemplo, mira, me lo pones un poquito a huevo porque tengo la suerte de vivir cerca de una zona de donde hay gente que se dedica al tema de feriantes, que se dedican al tema de montar los cacharritos estos típicos de las ferias, ¿no? Tienen varias máquinas, es una familia completa dedicada precisamente a ese negocio. Son gente que recorre en toda Europa, no solo España, sino que se recorre luego toda Europa con sus camiones llevando la feria a diferentes ciudades, incluso a diferentes países. Llevan mucho tiempo parados y son un colectivo que... Y es que no les dejan, pues, oye, no les dejan ni mover el camión. Es que no les dejan ni mover los camiones, porque si les ven moviendo los camiones, ¡zasca! Efectivamente, sí, sí. Entonces son es un colectivo también porque se ve completamente afectado porque no pueden y sin embargo, pues la letra de los cacharritos de feria, la letra de los camiones, la ITV, etcétera, los rodajes, etcétera, todo eso tienen que llevarlo al día. Pero claro, ellos no están recibiendo ahora mismo ningún ingreso porque no pueden precisamente dedicarse a su actividad. Claro, pues así estamos mucha gente, hay muchos gremios que están pasándolo muy mal y precisamente quizás de los que menos mal lo están pasando dentro de todos es de los que más hablan, curiosamente, y los que más se quejan. O por lo menos en la televisión es lo que quieren ponernos, ¿no? Porque nos están inundando de noticias continuamente que bueno, que es cuando llegas y dices, bueno, ¿y yo para qué veo la tele, no? Sí, realmente muchas veces la televisión se mueve por intereses, ¿no? Hay programas que de repente cambian su línea editorial de un día para otro dependiendo de los intereses que se les genere. Entonces, al final tampoco es no es un medio fiable al 100%, pero sí es el medio más oficialista o más fiable que tenemos. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, pues eso, cuando ves la televisión, pues el tema de crear una alarma social por el mero hecho de, bueno, pues por el mero hecho de que haya unos intereses económicos o políticos detrás, tampoco es sano. Al final creo que estamos confundiendo a la población, o están confundiendo a la población, y nos están generando de muchísimas más dudas de las que realmente ya tenemos. Entonces, claro, es todo además demasiado raro, ¿no? Por ejemplo, la situación que estáis viviendo ahora mismo en Madrid, ¿no? El tema de que unos barrios sí, otros barrios no. Curiosamente, según qué barrios, los más desfavorecidos o donde vive una clase más trabajadora, son precisamente los que han confinado. Sin embargo, otro tipo de barrios, pues no lo han hecho. Creo que ese doble rasero no es justo, es como nos ocurre a nosotros, a los músicos, ¿no? De, sí. El tema de la manifestación, por ejemplo, que tenía lugar este pasado 17 de septiembre. No es más que quejarnos sobre eso. No se puede tener un doble rasero para un tipo de espectáculos y para otro. Nosotros hemos tenido la suerte de subirnos al escenario este mes de septiembre. Volveremos, si el virus lo permite, volveremos también en noviembre a subirnos en otro. Y lo hacemos con todas las medidas de seguridad. La gente sentada, metro y pico de distancia, con su mascarilla, no pueden levantarse, no pueden llevar comida ni bebida del exterior. Entonces lo hacemos todo con un protocolo de seguridad brutal. Y luego, sin embargo, ves otros certámenes o otro tipo de conciertos o eventos, como puede ser, por ejemplo, una corrida de toros, completamente fuera de protocolo. O sea, hablando mal y pronto, se pasa en el protocolo por donde tú y yo sabemos. Efectivamente. Y entonces, es muy raro. En corrida de toros, en algunos conciertos, el otro día, el que hemos comentado antes con Pinball, ¿no? De La Riviera, un DJ, en fin. Cosas curiosas. Se me viene ahora a la memoria, por ejemplo, el Starlight de Málaga, que no deja de ser un concierto también, digamos, un poquito al uso, ¿no? Un poquito como los que podamos dar. Ya quisiéramos poder tocar a lo mejor en un evento así, pero que sí que se puede parecer, por ejemplo, a un festival como pueda ser el Resu o como pueda ser el Leyendas o el Viña Rock, y estos festivales de nuestro estilo no se llevan a cabo. Sin embargo, el Starlight de Málaga ha funcionado sin ningún tipo de problemas y sin ningún tipo de casi de protocolo. Entonces, ese doble rasero es el que no entendemos. ¿Por qué unos sí y otros no? Yo creo que ahí es donde está, digamos, la polémica y donde está la queja por parte del colectivo de la cultura de la música. Es decir, no podemos tener que un tipo de eventos sí se puedan llevar a cabo con cierta normalidad y un tipo de eventos no. Creo que no es justo ni para nosotros ni para la gente, ni para la cantidad de gente que vive de esto. Es decir, desde, como hablo bien decías antes, otro colectivo como los feriantes, el tema de las salas, los montadores de sonido, toda la gente que está detrás de la música o de la literatura o del teatro o del cine. Hay muchísima gente involucrada en esto. Hay una cosa que llevo toda la semana comentando en casa y es que me río cada vez que lo pienso, ¿no? Tú imagínate una calle con un bulevar, ¿vale? En el medio ahí, y ahí en medio hay unos edificios y tal, ¿no? Resulta de que una acera de la calle está confinada, la acera de enfrente no, y los edificios esos de oficinas que están en el medio, justo en el medio, en la raya de la frontera, ¿esos están confinados o no? Se lo preguntaremos el lunes a nuestros compañeros de Legales en las Ondas de aquí, de Revis Radio, que son los abogados que saben de leyes, a ver si nos lo pueden aclarar, ¿no? Sí, yo veía en las noticias, ¿no? En la televisión veía cómo, por ejemplo, pues había la boca de metro de una zona de Madrid estaba confinada en la salida, no. Entonces, claro, ¿qué pretendemos? Claro, es realmente bastante surrealista. Es que resulta que el caso que tú has dicho, ¿no? La salida de los pares no está confinada, la de los impares está confinada. Por ejemplo, en Vallecas, ¿no? El Sánchez de Vallecas estaba confinado, pero hay otras zonas del propio Vallecas que no. Entonces la gente cuando tiene que ir simplemente para su puesto de trabajo tiene que... esto es demasiado surrealista. Sí, creo que las medidas no son buenas. Toda la zona del puente de Vallecas, la avenida La Albufera, que va desde Villa de Vallecas hasta el mismo puente de Vallecas, pues hay algún tramo de la avenida La Albufera que ocurre esto que acabamos de comentar, de que la boca del metro de la salida de los pares no está confinada, la de los impares sí. Es que... Vale, y entonces el metro, que el metro, normalmente las líneas del metro van por el medio de la calle, por debajo tierra, pero por el medio de la calle, pero van por la línea del confinamiento, en la frontera. Sí, van en la frontera, nos marcan la frontera del confinamiento. Es demasiado surrealista, la verdad, es un poquito raro. No, eso es algo así como lo que vosotros comentáis con... Yo lo comparo, ¿no? Toda esta situación un poco... lo que comentáis, por un lado, esas cadenas de dolor que nos van mostrando en la tele, ¿no? Y en los grandes medios, ¿no? Gracias a esos fanáticos del terror que nos están metiendo mucho terror en determinadas zonas, en otras no, y en fin, dependiendo de dónde te cuadre la historia, ¿no? Y al final resulta que todo el que tiene que ir a currar son unos héroes que se tienen que jugar la vida viajando en ese metro y en ese autobús que va atestado hasta arriba. Y luego en casa no te dejan estar a más de 6 personas. Y digo yo, ¿y las familias que tienen, que son los padres con 6 hijos, ya son 8, por ejemplo? Sí, es que por eso te digo que es surrealista. Demasiado todo surrealista, ¿no? Realmente no tiene sentido luego como se hacen algunas cosas y desgraciadamente estamos en manos de los que estamos, es decir, la solución es política. Pero claro, para ello deberíamos de tener unos políticos que se pusieran de acuerdo y que no mirasen el signo político para tomar unas medidas dependiendo de la comunidad o dependiendo de si son más afines o menos afines al gobierno. Sí, pero en este caso, por ejemplo, a mí, y yo es que le doy cera a todos, ¿vale? Yo en el tema política le doy cera a todos. El gobierno central, ya sabemos todo de qué signo es, evidentemente, lo ha hecho francamente mal durante todo el confinamiento y demás, ya lo sabemos todos. Y ahora resulta que el gobierno de la Comunidad de Madrid, que es del polo opuesto, resulta que lo está haciendo igual o peor. Sí, efectivamente, a eso me refiero, a que es que al final dices, bueno, que ¿cuál es el mal menor? O sea, ya no vamos a pensar cuál es lo que vamos, claro. Que ya no pensamos qué es lo mejor, ya pensamos cuál es el mal menor. Entonces, eso desgraciadamente es triste. Sabemos que esta situación nos desborda a todos, es decir, como te decía antes, creo que también tenemos mucha responsabilidad individual cada uno, ¿no? Pero claro, necesitamos que nuestros líderes, a mí no me gusta llamarlos líderes, pero bueno, sí. Pero nuestros líderes, los que están a la cabeza tomando las decisiones, necesitamos que ellos se pongan de acuerdo. Luego, aparte, nosotros tendremos la responsabilidad individual, nuestra propia, pero necesitamos que haya, que los que se encargan de mover al colectivo, de organizar al colectivo, tomen una decisión conjunta, pero que afecte, digamos, pues eso, pues no, le afecta a todo el mundo. Es decir, el confinamiento, pues, sea algo, digamos, desgraciado, pues oye, afecta a toda la Comunidad de Madrid. Bueno, pues cerramos toda la Comunidad de Madrid. Pero no una zona sí, otras no, porque creo que eso al final lo que hace es ponernos en... nos polariza. Y al final nos ponen guerras a unos con otros, simplemente por sí. El barrio en el que vivas. Es decir, yo soy de Fuenlabrada, me han confinado, tú eres de no sé, de Parla, ¿no? Pues joder, pues los de Parla son unos cabrones. Eso sí. Es lo que yo, por ejemplo, no entiendo, ¿no? O creo que no debería hacerse así, es decir, mejor... Mira, yo creo que la mejor opción que se puede hacer ahora mismo, como mejor opción, es que le mandéis un disco para que hagan examen de conciencia a todos los políticos. Sí, sí, sí. Sinceramente. Oye... Yo creo que sí, sinceramente, pero a todos. A ver si quitan ya todos esos monstruos de papel y hacen cosas de verdad y ya está, ¿no? Y de sobre todo de que tengan en cuenta, pues eso, de que tengan en cuenta muchas de las cuestiones que denunciamos, ¿no? Que al fin y al cabo, todo con voluntad política también, con voluntad política, todos esos problemas que tratamos en el disco son bastante solucionables. Es decir, nosotros, a ver... Por ejemplo, con el tema de la inmigración, yo me apena ver a mi país, por ejemplo, supongo que cada uno tiene su forma de pensar y genial, pero yo a mí personalmente me apena ver a mi país con un racismo, digamos, que va en aumento, ¿no? Que desgraciadamente debido a los medios de comunicación, que nos meten mucho terror, como bien decías antes, al final está aumentando exponencialmente el tema del racismo, por ejemplo, en España. Cuando nosotros hemos sido un país, hoy hablaba, por ejemplo, hoy veía en la televisión que, por ejemplo, en Gran Bretaña, creo que eran unos 4.000 y pico de españoles los que estaban trabajando allí solamente en el sector de la sanidad. Es decir, tenemos en Inglaterra 4.000 y pico de compatriotas trabajando en el sector de la sanidad. En otros sectores habrá muchísimos más. Es decir, somos un país que en el que, por ejemplo... nuestros inmigrantes tienen que irse fuera y creo, pues espero que sean bien aceptados en el resto del mundo, pero nosotros a lo que nos vienen no los tratamos bien o nos inventamos según qué bulo o nos inventamos según qué cuestiones simplemente por vuelvo a repetir, por signo político o por ideal político. creo que Austin no merecemos eso el resto de la población, ¿no? Es decir, creo que España siempre ha sido un país de acogida, siempre hemos sido puente entre Europa y África, y mal que nos pese, estamos ahí, geográficamente estamos ahí. Y luego, desgraciadamente, nosotros pasamos por una guerra civil y se nos acogió en diferentes países de Latinoamérica y no se nos puso pega. Hubo un barco que zarpó con niños de la guerra civil y los mandaron a Rusia y se les acogieron a los niños en diferentes familias. Y ahora, por ejemplo, hay un conflicto en Siria y ponemos a Turquía como puerta hacia Europa y los dejamos que se mueran en la frontera con Turquía. Joder, no, a mí personalmente me apena como sociedad o como ser humano que ese tipo de cuestiones se hagan. Porque además todo es económico, es decir, a Turquía se le ha dado un dinero brutal por parte de la Unión Europea para que haga de portero de discoteca de los refugiados sirios. Y son gente que vienen huyendo de una guerra, son gente que vienen huyendo de lo más desastroso que puede ocurrir en su vida. Y van buscando pues simplemente pues algo mejor para sus hijos. Si no somos capaces de empatizar con eso, creo que estamos perdiendo muchísimos valores como seres humanos. Uh-huh. Además, y hilando un poquito, ¿no?, de todos estos temas, absolutamente de todos, y vamos a hacer un repaso de esa contraportada que tenéis en el disco para que la gente sepa de qué habla cada tema, ¿no? ¿Te parece? ¿No? Por ejemplo, Monstruos de Papel, básicamente la habéis sacado de esa idea de los 4.500 dibujos que hicieron unos niños por el holocausto judío, ¿no? Sí, además, bueno, Monstruos de Papel tiene una peculiaridad. Al final, todas las canciones son canciones que, bueno, pues nos tocan de cerca o son situaciones que hemos vivido. Monstruos de Papel es una composición de Jorge Pacheco, uno de los guitarras de la banda. Y nada, aparte sobre todo unas vacaciones que hizo él a Alemania y fue a uno de los campos de concentración de la Alemania nazi, estuvo en Auschwitz. Y allí hay un museo donde se guardan a los niños judíos, los niños judíos cuando estaban allí, lo único que tenían para, digamos, para entretenerse era el tema de les daban carboncillo y les daban papel. Y es una pasada ver cómo niños entre 7, 13 años aproximadamente reflejaron el holocausto. Si para todos los oyentes, los que nos estén escuchando, si tienen oportunidad de buscarlo en internet, creo que les va a sorprender muchísimo, porque es una barbaridad cómo la mente de un niño, la imaginación que tiene, cómo consiguieron retratar el holocausto desde su parte más cruda y consiguieron reflejarlo eso en dibujos, en una serie de papeles que están guardados, hay un museo en el que están expuestos y la verdad que es muy impactante. Y a partir de ahí pues nació Monstruos de Papel, que creo que es eso, un fiel reflejo de lo que supuso el holocausto nazi desde el punto de vista de los que menos pudieron lanzar la voz en aquel momento, que fueron los niños. Ah, y en esta canción habéis tenido un par de colaboraciones, ¿no? Sí, en Monstruos de Papel los sintes del principio, los sonidos, digamos, que se escuchan en la intro de la canción son de Miguel Vicente, el técnico de estudio del estudio donde hemos grabado el disco Examen de Conciencia. Se nos ocurrió, la verdad, que queríamos darle un toque un poquito más experimental, hacer algo que no habíamos hecho en anteriores discos y bueno, la verdad que el tío es una máquina y me empezamos a meter ese tipo de sonidos y bueno, pues estuvimos ahí escuchando, viendo un poquito qué cuadraba y qué no, y la verdad que quedaron genial. Y luego, sobre todo, pues nada, por la colaboración de Ramón Laje, ¿no? Que para, desde mi punto de vista, pues espectacular, porque yo, para mí, es una persona que adoro, como persona lo adoro, pero como músico lo admiro al nivel, pues creo, del que debería tener como reconocimiento, ¿no? De ser uno de los mejores vocalistas que ha tenido España en su historia. Yo, para mí, Ramón es eso, es un tótem a nivel nacional y tengo la suerte, pues eso, pues de conocerlo, de tener una buena relación, mi mujer y yo con él, y nada, pues se lo propusimos y imagínate el placer, ¿no? De que pueda cantar contigo en un tema. Y de que colaboren en otros muchos que no se ven, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, pues eso, sesiones de estudio de a través de videollamada, porque, bueno, pues no vivimos en la misma localidad, y a través de videollamada, pues hablando con él, oye, ¿cómo puedo hacer esto? Voy a tirar por aquí, voy a hacerlo de tal forma, ¿te parece guay? Hostia, sí, tal, no sé qué. Tener esa complicidad para de cara, por ejemplo, a la grabación de estudio, creo que ha sido una de las partes mágicas que ha tenido este disco, ¿no? Una de las partes que nos han hecho que este disco pues sea tan importante para nosotros, aparte digamos de un salto de calidad con respecto al anterior. Pero es que también ha tenido muchos momentos de gran esfuerzo, pero muchos momentos también muy épicos, como ese, por ejemplo, que te comento. Uh-huh. Bueno, vamos a repasar algún temilla más, ¿no?, del disco, que hay, pues eso, habláis de muchas cosas, como los 168 millones de niños explotados laboralmente. Parece mentira cuando dices esa cifra, ¿no? Sí, y además, o sea, son cifras reales, son antes de, digamos, cuando estábamos haciendo el tema de la composición de los temas y cuando íbamos mirando cómo, qué forma darle también a la maquetación y a todo lo que era el diseño, buscábamos datos y buscábamos datos reales, fuentes fiables completamente. Es tremenda la cifra, pero te puedo asegurar que es 100% real, cualquiera lo puede comprobar por internet, y estamos hablando de cifras solamente en un año. Uh-huh. Es una auténtica brutalidad, pero claro, luego nos ponemos a pensar con cierta lógica, y sí, claro, es tremendo, ¿no? Sobre todo en países del tercer mundo, ¿no? Como en África, por ejemplo, en las minas del coltán, ese metal tan valorado para luego que tengamos un iPhone o tengamos un teléfono, un smartphone de estos súper chulos, pues cómo meten a los niños pequeños en las minas porque claro, debido a su volumen, al tener un cuerpo más reducido, pues caben mejor en las grietas y pueden llegar mejor a la extracción del coltán. Mm. Cómo son explotados también, pues eso, minas de diamantes, minas de todo tipo, y o cómo, por ejemplo, pues eso, pues las chicas, por ejemplo, pues les obligan a casarse desde muy temprana edad, automáticamente perdiendo todo su futuro, toda su vida, ¿no? No les dejan estudiar, no les dejan crecer como personas. Entonces, es un dato muy escalofriante, pero desgraciadamente es un dato muy cierto. Y bueno, ojalá y se cambiase, ojalá y esa estadística cambiase, pero creo que lamentablemente es complicado. Eso sí que depende ya de muchísimos factores en los que creo que una sociedad occidental, consumista como la nuestra, pues creo que difícilmente va a sacrificar su iPhone porque un niño salga de una mina. Creo que vivimos, desgraciadamente, en ese tipo de dicotomía, en ese tipo de situación, en el que la gente prefiere el smartphone. Hombre, es que ahora mismo estamos en una sociedad súper hiperconsumista y el teléfono es algo que nos lo han hecho vital. Yo recuerdo cuando salieron los primeros teléfonos, que cuando tenías, si tú tenías móvil y eras de los primeros, te miraban con una cara como diciendo, este tío, qué tío más raro. Ahora los raros son los que no lo tienen. Sí, totalmente. Es así. Más colaboraciones que habéis tenido, una con Chema y Abel, ¿no?, de Kalean, con el tema No Quiero, dedicado a esas chicas que están metidas dentro de la bulimia y demás, ¿no? Sí, igual, tratábamos un poquito de reflejar el tema, por ejemplo, de la bulimia, la anorexia, también en cierta manera, ¿no? Aunque quede un poquito más velado, pero también el tema de la vigorexia, por ejemplo, en los chicos, el tema, sobre todo, de estandarizar tanto a la población, de crear unos cánones de belleza que no todo el mundo puede tener, lamentablemente. Entonces, al final, ¿cómo vivimos en una sociedad en la que nuestros peques están expuestos, sobre todo, a un culto al cuerpo que creo que luego queda carente por otro lado, ¿no? Es decir, se dedican tanto al cuerpo que luego, por ejemplo, a lo mejor intelectualmente no están tan preparados. Entonces, es una crítica sobre todo pues a eso, ¿no? A cómo las redes sociales, en este caso, que tienen mucho de bueno, pero también un poquito de malo, estandarizan mucho a nuestros chicos y los someten a una presión que nosotros no teníamos. Yo en mi caso, por ejemplo, yo tengo 38 años. Yo con 18 años no pensaba en hacerme una foto y que me dieran likes. Pensaba en salir con mis colegas a tomarme una cerveza, a pasármelo bien, y poco me importaba si iba mejor peinado, peor, si estaba más gordito o menos gordito. Sinceramente, creo que con el tema de las redes sociales creo que estamos estandarizando y le estamos metiendo una presión a nuestros chavales, a nuestros pequeños, que lógicamente se lo encuentran, ¿no? Los bombardean con ese tipo de cuestiones. A las chicas, si no tienes un cuerpo como la modelo tal o como la actriz cual, pues ya no eres guapa. O el chico, si no estás fuerte, si no estás mazado, pues eres un mierda. Joder, creo que al final estamos consiguiendo hacer clones. Parece un poco el mundo feliz de Aldous Huxley, ¿no? Realmente estamos como creando clones o estamos estandarizando tanto a la población que casi cuesta diferenciarlos muchas veces. Ves un grupo de chavales, todos de la misma edad, peinados a lo Maluma, con los pantalones de pitillo y sin calcetines, y dices, me cago en la leche, ¿son hermanos o de dónde los han sacado, no? Nah, entonces tienen, este tipo de cuestiones es muy raro, pero desgraciadamente lo estamos viviendo. Hay que dar a la gente el cambio de la chocolatina por el chocolate y el muslito de pollo por el jamón serrano, que está mucho más sano. Y ya está. Sí, es simplemente eso, es simplemente que cada uno sea capaz de mirarse al espejo, de saber cuáles son sus virtudes o cuáles son sus defectos, pero de aceptarnos tal y como somos. Es decir, no tener que parecerte a nadie. Siempre está bien tener referentes, pero tener unos referentes que no te supongan caer, por ejemplo, una enfermedad, o que no te supongan tener que parecerte en exceso a esa persona, ¿no? Creo que eso, por ejemplo, está contaminando mucho a nuestros pequeños, y es algo que tenemos que, los que somos más adultos, los que somos un poquito más mayores, tenemos que intervenir. Es decir, intervenir, de darles motivación, de decirle, oye, que no tienes que parecerte a tal chica o que no tienes que parecerte a tal chico, tienes que ser tú mismo y tienes que labrarte tu futuro, elegir tú tu camino, no tener que ser como tal o como cual, ¿no? Elegir un poquito eso, darles a elegir otro tipo de cánones diferentes a los que ven y a los que les meten masivamente desde los medios de comunicación o redes sociales, en este caso. Eso es evidente. Y bueno, la última colaboración, que yo sepa, no sé si ha habido alguna más, pero la última colaboración es de alguien que le dices, oye, ¿quieres colaborar conmigo? Y no sabe decir que no, jamás. Al menos yo, por lo que le conozco. El señor Óscar Sancho no es capaz de decir que no a una colaboración con nadie, que yo sepa. Es un grande. Yo la verdad que tuvimos la suerte de coincidir con Lujuria aquí en un bolo en Extremadura, en Cáceres, más concretamente. Y a partir de ahí iniciamos una relación, sobre todo José, el guitarra de la banda, que es el que lleva todo el tema de un poquito de redes sociales, etcétera. Y hemos mantenido, desde ese momento hemos mantenido una relación muy estrecha. Además, ellos dos son profesores los dos. Y claro, al compartir también incluso oficio, pues bueno, no solo hablan de música, ¿no?, sino también un poco de las rarezas también de esta vuelta al cole, etcétera. Y imagínate, ¿no? Pues para nosotros, pues igual que con Ramón, igual que con Chema y Abel de Kalean, pues todo un honor de que haya colaborado. Y es un tío impresionante, con un buen rollo, que ya no solo el que no te diga que no, sino que te dice que sí, pero además con todo el buen rollo y con toda la honestidad del mundo. Entonces, para nosotros, por ejemplo, pues todo un honor. El otro día entraba, nos mandó un mensaje en directo en una radio de unos compañeros y eso, y decía que nos ponía, ¿no? Decía que examen de conciencia, que le había encantado colaborar, porque pensaba que era uno de los discos, digamos, más importantes que se habían sacado en torno al tema del heavy metal en los últimos tiempos. También por tocar mucho el tema social, ¿no? Alejarnos un poquito de la épica que tanto acompaña al heavy metal y que, oye, que a nosotros nos encanta, bandas como Warcry o Tierra Santa, pero alejarnos un poquito del tema de la épica y centrarnos en la actualidad, en los problemas sociales. Y la verdad que, bueno, pues imagínate, ¿no? Pues te supone no solo un orgullo de conocerlo, de que haya colaborado en nuestro disco, sino de que tenga esas bonitas palabras de cara para nosotros y nuestro trabajo. Pues estamos, vamos, lo tenemos en un pedestal. Sí. Si viene a Extremadura, lo cogemos en nuestra casa, pero vamos, lo quedamos aquí y que no salga. Es difícil sacarle de Segovia, ¿eh? Sí, lo sé. Es difícil, aunque eso sí, se mueve por todos lados, porque luego te lo encuentras en el sitio más insospechado del mundo, ahí tienes a Óscar. Bueno, pues con él, evidentemente, y debido pues a su otra profesión y demás, pues el tema principal, que es en el de tu voz, está dedicado al acoso escolar, ¿no? Efectivamente. Sí, algo que lo que te comentaba también, un poquito, va en relación también con lo que hablábamos antes. El bullying, desgraciadamente, ha existido siempre, pero ahora digamos que ha dado un paso más hacia adelante con el tema de las redes sociales, ¿no? Antes el gordito era el gordito y el de las gafitas era el de las gafas, o el canijo era el canijo, y eso existía, desgraciadamente ha existido siempre. Pero es que ahora ya no es solo que existan, sino que encima te lo retransmiten en directo casi por una red social. Ahora está el acosador y el que lo graba. Y luego está el que le da el like por detrás, que también es culpable de que se genere esa situación. Con lo cual, digamos que una situación que desgraciadamente existía ahora está elevado exponencialmente, porque ya no solo una persona la que acosa, sino son tres. El que graba y el que le da like detrás. Entonces, creíamos que es un tema que no se había tratado, que, oye, pues creíamos que era necesario tratar, y mucho también por lo que te digo, ¿no? De la relación que tenemos nosotros, que al final escribimos sobre lo que vemos. Es decir, José es el que ha compuesto, José Fariña, guitarra de la banda, es el que ha compuesto esa canción, y como profesor en un instituto, pues lógicamente pues es algo con lo que tiene que lidiar, no a diario, pero sí con lo que tiene que lidiar durante su jornada laboral. Pues lo que nos queda por hablar, que se nos va el tiempo y no nos damos ni cuenta, es dónde consigo el disco, cómo puedo ver, dónde, cuándo y todas esas cositas. Bueno, pues estamos accesibles por todos lados. Cualquiera que ponga Omnia Transit en Google, pues seguro que la aparecemos en un montón de sitios. Tenemos los últimos dos discos, Las Vueltas de la Vida, que es el anterior, y Examen de Conciencia. Se encuentran en Spotify, se encuentran en Deezer, en las principales plataformas de escucha digital. También están colgados en YouTube, en el canal del grupo, Omnia Transit. La página de Facebook es Omnia Transit tal cual, y luego tenemos una página un poquito más personal, que es Omnia Jorge, donde también estamos en contacto con todo aquel que nos quiera escribir, aparte de, lógicamente, los perfiles individuales de cada uno de nosotros. En Instagram también estamos como Omnia Transit o Omnia Transit Guitar en su defecto, en las principales redes también sociales también nos pueden encontrar, y la página web, sí, www.omniatransit.com, que donde pueden descargarse en descarga directa. Tenemos nuestro primer disco, Donde Está la Dignidad, donde no cantaba un servidor, cantaba Óscar, el anterior vocalista de la banda, y creo que también está muy chulo. Y no sé, poquito más, que cualquiera que nos quiera buscar lo tiene fácil, y cualquiera que quiera escuchar el disco lo tiene accesible por todo eso, por las principales redes sociales. El CD se vende a través de Rock and Tipo, o cualquiera, por ejemplo, pues nos puede escribir un correo a través de Facebook, un Messenger o algo, y automáticamente se lo hacemos llegar sin ningún tipo de problema. Cualquier sitio de España, incluso de fuera, pues sin problema. Bueno, pues encantado de haber estado hablando contigo, que nos hayas contado todas estas historias, que incluso nos hayamos metido un poco con los políticos, que también hay que darle cera de vez en cuando. Y nada, que pronto estáis de concierto también, o no hay conciertos, o cómo está. Sí, si Dios quiere, en noviembre volvemos otra vez a subirnos encima de los escenarios. Ahora mismo está todo muy parado. Realmente a nosotros nos pilló el COVID en lo peor. Veníamos de haber vuelto, o sea, el disco salió en octubre, hicimos unos pequeños conciertos antes de las Navidades y realmente empezamos a moverlo mucho después en el 2020. Empezamos en febrero y recorrimos, bueno, pues fuimos a Ayamonte, Huelva, Marina Leda en Sevilla, Madrid, Illesca, estuvimos en un montón de sitios hasta que finalmente el 6 de marzo presentamos el disco en nuestra ciudad. Y el 13 se llenó la sala, la verdad, que conseguimos el lleno en la sala, y el 13 estábamos confinados, con lo cual nos pilló en la cresta de la ola. Cuando mejor estábamos precisamente fue cuando tuvimos que meternos en casa. Y claro, pues tenemos muchas ganas, pero sí que desgraciadamente pues muchas de las fechas que teníamos, en torno a 15, algunas fechas se aplazaron, otras se han suspendido, y estamos, bueno, pues un poquito en una situación un poco desangelada, pero bueno, esperamos que vuelva más pronto que nunca, y ojalá que, bueno, pues podamos volver a Madrid no dentro de mucho, que podamos volver y con un poquito de suerte, pues bueno, volver allí a Vicálvaro, a las instalaciones que estuvimos allí hace, creo que fue 4 años, con Andrés Jorrillo, tuvimos allí una entrevista. Después de una serie de conciertos que dimos allí, creo que fueron 2, pues la Brava de Madrid, en la Sala Barracudas, y bueno, pues tuvimos el placer de conocerle y de poder estar allí charlando con él físicamente allí en las instalaciones de la radio, y la verdad que fue una experiencia también muy grata, y oye, pues ojalá ahí se pueda dar, que podamos ir de nuevo para allá y podamos estar en tu programa, pero esta vez en directo, y así ya pues la relación es más amena, y aunque sea por con el codo, nos chocamos con el codo, pero por lo menos que nos podamos ver la cara y estar mucho más en un contacto mucho más estrecho. Sí, la verdad es que se echa de menos, pero las circunstancias son las que son y bueno, ahora estamos en otra sala, hemos cambiado de sala, pero la tenemos muy bien decorada. Buscarnos en Facebook, la página de revirradio.es. Y veréis, hay una foto en la portada, foto de portada, es una foto del estudio en la cual, pues bueno, cuando vengáis, que os esperamos aquí, estamos preparando para poder incluso, a ver si puede ser, hay que hacer pruebas, que justo el día 12 de marzo íbamos a hacer la prueba de fuego para hacer conciertos en eléctrico aquí y no pudimos hacerla, como puedes imaginar. Así que veniros preparados, que tenemos la batería aquí puesta. Pues nada, a nosotros solamente hay que tocarnos dos veces las palmas y allá quedamos, que nosotros nos vendemos barato, yo siempre lo digo, nosotros nos vendemos barato. Pues aquí tenemos... Y hoy me preguntaban, ¿no? Dice, oye, un sitio donde quieras tocar, digo, dime un sitio donde no quiera tocar. Pues aquí tenemos batería. Donde no quiero tocar, tenemos, vamos a acabar antes. Tenemos batería, tenemos amplis, tenemos alguna guitarra y creo que algún bajo, o sea, tú fíjate. Lo que pasa es que, claro, antes de hacerlo al aire, queremos hacer una prueba con algún grupo. Y ya te digo, la fecha que teníamos concretada era el día 12 de marzo. Y no pude hacer, claro. No la hemos podido hacer, pero en cuanto podamos hacerla, empezamos a traer grupos aquí a hacer mini conciertos. Bueno, mini conciertos ya los hace Carlos los sábados. Haremos, en vez de mini conciertos, como hace él, haremos conciertos eléctricos aquí. A ver si es posible. Conciertos con mayúscula. Exactamente. Pues sí, la verdad, Víctor, que sería genial. Muchas gracias y aquí os esperamos. Cuando vengáis, por supuesto, poneros en contacto, que os esperamos aquí en el estudio, encantadísimos. Pues ya te digo, pues igual, nosotros, si se da la circunstancia y volvemos, pues nada, estaríamos encantados de ir para allá, de saludaros, de echar un ratito con vosotros. Y nada, muchísimas gracias a ti por la entrevista, por la difusión, por el apoyo que dais a todas las bandas. Y nada, ojalá que eso, que más tarde que pronto, pues más pronto que tarde, nos podamos ver y podamos echar un ratito y charlar alrededor de una copa y alrededor de un concierto, que al final es lo que nos gusta a todos. Efectivamente. A seguir disfrutando de la música, que es lo mejor, y si es en directo, mejor todavía. Pues muchas gracias y nos vamos viendo en los conciertos, por supuesto. Hasta siempre, Víctor. Gracias, hasta luego, hasta siempre.